hasta la muerte. Hoy no me siento cabrón, me siento hijo de puta. Chori tiene un culo cabrón, demasiado hijo de puta. No veo a mi hijo hace meses, eso me ha vuelto más hijo de puta. Este solo está acompañado, brr, soy tremendo hijo de puta. Hoy no quiero trabajar, quiero salir a fumar luca. Baby, tú eres el final, pero eso del final no me gusta. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Confiando en Dios y mi Dios, quieren me caer.